No tenemos más que esto. Todos en cuero. No queda más. Chofis. Está martillando los avisos, está cerruchando los avisos. Igual está todo hablando, con el taladro en los avisos. Todo bien con el salario, con la evolución de salario. ¡Para, colador! ¡Tiene dólar! No sé. Me voy a gritar que tengo la voz tomadita. Sí. Siempre tiene la voz tomadita. Tengo la voz un poquito más. ¡Para con el Ah, no, arriba el piano. Yo no me preocupo más. No, pues estoy hablando con Vicente. Hay tres tipos subidos al piano. Me dice Vicente, todo bien con el salario y la evolución del salario, pero hoy es viernes. Hay que hacer una fiesta. No habla así, Vicente. No, cállate del piano. No habla así, está caminando. Me dice en un momento, me dice, la noche es tan linda que... Es tan linda la noche que al día habría que ponerle un toldo, nene, me dice. No es el bambino, veiga. No es el bambino, es muy simple. Ahí se sumó María, Marita. María Giovanni, ¿estuviste hablando? Me dice, por favor, querido, haz otra fiesta ya. China. Pero es como China Zorrilla. No habla como ahora China está el cuarto, Zorrilla. Está el cuarto de 12 horas a tu abuela, querida. Bueno, la cuestión es que... Es esperando la carroza. O sea, esta no es esperando la carroza. Es raro, le dice cosa. Querida. Andá a saludar a tu abuela. Es esperando la carroza. Andá a saludar, chalo, pongo a tu abuela. ¿Qué te hace bien, che? A vos. Me sale bien, China. Me sale bien, María. Pero bueno, la cuestión es que por eso decretamos en este mismo momento el comienzo de la fiesta de Chofi de los viernes, porque es viernes y hay que estar contento y felices. No hay que estar contento, no es obligación. Son las vacaciones de invierno. ¡Compañía! Unas vacaciones en las que prácticamente los niños son los únicos que disfrutan. Por eso... Ahora se termina. Eso fue hasta hoy. Hoy es viernes. Y los chicos, que se jodan. Porque ya arranca Betty Chofi Winter para disparte. Y arriba, y arriba, y arriba, y ahí, y ahí, y ahí. Arriba que es viernes. Nadie puede estar sentado porque todos tienen que estar bailando contentos y felices. ¿Por qué? Porque arranca el fin de semana. Y dice, con el 8 siempre, nunca me voy a olvidar. Arriba, cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. No al arca, también al FMI, y a todos los gorilas, el monopolio de Karim. Arriba, arriba, que es viernes y se armó la peliciosa. Ya te bebé, vamos todos cantando. En el casa de una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande. Y ahora de grande. Unidos y organizados. Unidos y organizados contra Néstor y Cristina. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Vamos, vamos, vamos. La doctrina peronista porque ya no tengo duda. Las banderas de Evita. Yo voy a seguir. La bandera de Evita, de la cuna hasta la tumba. Vamos arriba, arrancamos. Arrancamos este viernes con pelota dominada. Y hasta las 7. Hasta las 7 de la mañana. De mañana no paramos. A las 7 de la tarde ya estamos todos en pedo. Atención, hoy nos la ponemos de frente. Porque estamos viviendo, Carlos, que estamos viviendo, Carla. La locura, Chofi. Esto es la locura, porque ¿qué tenemos? La mejor onda. Porque ¿qué va a haber acá, Carly? Una fiesta de ritmo y diversión. Y quiero que los chofiteros se comuniquen conmigo a qué teléfono. 0810-222-0870-4999-8700. Atención, déjenos, llámenos y déjenos los últimos tres numeritos del documento porque tenemos un premio espectacular. Tenemos tres cédulas del Poder Judicial de la Nación para estacionar. No. Hacer lo que más te guste. ¿Cómo cédula? Cédula del Poder Judicial. La trajo Félix. ¿Pero qué? ¿Sirve para cualquier cosa? El 8 siempre. ¡Arriba, arriba! Y quiero escuchar qué dice Jorge Alperín para todo. ¡Que viva la joda! ¡No, por favor, que no! ¡Vamos, Jorge! ¡El monopolio de Clarín! ¡Vamos! ¡Pero ahora vamos a una tanda! Ya salió revista Fumando. Cuidado. La revista del fumón. Viene con un dossier. Los motoporros. ¿Qué son los motoporros? ¿Por qué el 99% de los motoqueros fuma faso? Es una linda investigación, es verdad. Yo pensé que era más del 90. 99.9. Está bien, el porcentaje creo que está bien. El 1% lo tenemos acá. Los nuevos puntos de encuentro de los motoporros, ahora que Macri sacó las plazoletas del medio de la 9 de julio. Es verdad, fue un flagelo para todos los motoporros. Flagelo, no. ¿Se puede fumar el manubrio? No, no se puede fumar porro. Estás manejando una moto, no puede drogarse. ¿Por qué los motoqueros que tienen moto chopera son más de la fafafa que del chalón? Es cierto. Es una barbaridad. No me importa. No hay que plantear eso. Es una barbaridad. Yo lo tenía que investigar Tomás, me parece. Es una investigación nacional. Esto es para nacional, ¿eh? Sí. Test drive de la nueva Honda CBF 125. Aspiramos el humo del caño de escape y te contamos qué pasa. ¡Se van a morir! ¡Es tóxico! Todo sobre la moto y el churretti. Dos cosas que van de la mano. ¿Qué más hay en la revista? Peluquería. Mi rasta tiene un increíble olor a faso. Si me fumo una, pega. Hay que averiguarlo. ¿Cómo se va a fumar los pelos, la rasta? ¿Qué más? Prevención. ¿Y si Alejandro Rosichter quedó así de fumar? Bueno, no. Bajón. Tenía antojo de picada de queso. No había y me comí 6 dados. Che, es una locura. Es gente que está drogada. Bueno, parece dedo queso cortado. No, es un dado. Test. La marihuana me está quemando el marulo. Bien, sí. Sí. Y trae una pregunta de ejemplo. Sí, ¿cuál es? Cuando cierro los ojos siento. A. Viggo Mortensen. B. El bote a pedal se llama Biciscafo. No, no. C. El Sultán de Brunei. Está mal, no, ¿qué Viggo Mortensen? Está drogado. Ya se todo esto y mucho más en Revista Fumando, que ya está en tu kiosco. Esta semana la revista más dos tucones a solo 30 pesos. Con tucones. Sí, regalo. Es una locura. Chofi. Los únicos privilegiados son los niños. Hasta el viernes. Hoy encajáselos a tu suegra y quédate de gira hasta el lunes en esta. ¡Este Chofi, no kids allowed! ¡Cyper un gol! ¡Y se armó con Tutti! ¡El fondo del sol! ¡Será una partida infinita! ¡Será una partida infinita! ¡Chiquita! Sogno che ho va, va, va, va. È un coro che sale a sognare. Se giuda l'anno 90 minuti per segnare. Che colore azzurri. E dove stiamo nosotros? Noi saremo qui nell'azzurri. E come stiamo? Pazzi noi nell'azzurri. Ma che? Non fateci soffrire. Ma va bene. Va bene. Come saremo? ¿Querés escuchar al juez Garzón? ¿Querés escuchar el canto de niños de tango? ¿Querés verte a una mucha carabajá? ¿Querés saber lo que pasa en Varadero? Entérate de esto y mucho más en la Carla Gente. Este sábado 15:30 vuelven a la Plaza Rómulo Rolito y Pacheco, los malabaristas fumones. Vení con tus hijos a ver a estos dos quemados que tienen la misma edad mental que ellos y se ríen de las mismas cosas. En vacaciones de invierno, Rolito y Pacheco presentan. ¿Qué cosa presentan? Rolito y Pacheco en vacaciones de invierno. ¡Ay, qué ingeniosos! Sus actividades más divertidas. ¿Cuáles son las actividades? La nube de azúcar, la nube de humo, La locomotora con humo. Los malabaristas con humo. Lo único que hacen es fumar. Y el gran final con el humo. ¡Excelente! ¡Excelente! Lo único que hacen es drogarse con cigarrillos de marihuana. Bueno, ¿qué malabarista no lo hace? Decime dos malabaristas. Rolito y Pacheco, sábado 15 y 30 en la Plaza Rómulo Berruti. Los hay per un gol. ¡Excelente! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sábado más? No se termina, sábado 7 y media de la tarde. Tempranito. En Bar, tenemos Garompita. ¿Tenemos qué en Garompa Bar? Garompita. ¿Qué? No, el cuidado. El ciclo para chicos en vacaciones de invierno. ¡Ay, de Garompa Bar, sí! Con los mejores shows infantiles de la mano del humorista número uno. ¿Quién? El hombre que en el terreno de las risas es el que la tiene más larga. ¡Excelente! No, Torri y todos sus amiguitos presentan la adaptación de un clásico de Disney. Cuidado. ¿Cuál es el clásico? Se me sienta y el príncipe Bultón. ¡Excelente! No es para chicos. Pero los chicos entienden el cuento de siempre. Es el cuento de siempre con alguna agregada. Se me sienta y el príncipe Bultón. Tiene dos lecturas. Se fue intempestivamente del baile. Por eso el príncipe va a tener que probar que todos se le sienten. A ver, ¿quién es el amor de su vida? ¡Excelente! ¡Es una locura! No, es como los cazurros. Es un poco para los chicos y un poco para los grandes. ¡Claro! Esteban Villarreal, de Bosque Chocolate, Patricia Alta, mira, la animadora con tararira, el payaso enfermo, Luli Cardoso, Ayelen Trolete, la hada deforme, la gorda fea, el niño de mierda y gran elenco. ¡Excelente! Eso no es un elenco, no es un el elenco. El niño no tiene buen apodo, es verdad. Grandes y chicos podrán disfrutar y reír juntos con el ciclo Garompita de Garompa Bar. Se me sienta y el príncipe Bultón, un show que te va a dejar culo para el norte. Epa. Este sábado, 19:30. Y ahora, una pequeña tanda porque ya nos vamos. ¿Se te fue ese amigo que hacía tu vida mágica? Cuidado, ¿Se fue aquel que de la nada te hacía despertar una ilusión? Sí. Qué triste. Duele, ¿no? Sí. ¿Cómo no va a doler? Si es tu amigo de toda la vida. Pero en su despedida no podés dejar que esa magia no esté presente en su último adiós. Por eso, Cocherías Negro el 17 presenta... El sepelio mágico del mago Emanuel. Para que el último adiós sea tan mágico como lo fue esa persona que nos deja. El sepelio mágico del mago Emanuel. Incluye trucos con pañuelos que salen de la boca del malogrado amigo. No. Conejos que salen de la mortaja. ¡Excelente! ¿Qué hace truco con el señor que se murió? Para los... Para los más chiquitos, coronas de flores hechas con globos. ¡Excelente globología para los más chiquitos! Un final impresionante. El mago Emanuel cortará en dos el ataúd del ser querido que nos deja, lo atravesará con espadas y pinches para finalmente demostrar que, si bien sigue sin vida, está en perfecto estado. ¡Qué aplauden! ¡Qué aplauden! Vive una despedida llena de respeto y recuerdos. Pero también de ilusión y sorpresa. Sorpresa puede ser, pero respeto no. Ideal para las vacaciones de los chicos. Ideal. El sepelio mágico del mago Emanuel incluye ataúd que deja el rostro, una mano y un pie del fondo a la vista. Ah, para que lo corten. Necesario para hacer el truco final. Si no, tiene que sacar la manito, ¿viste? ¿Qué vas a llevar al nene de vacaciones de invierno al velorio del mago Emanuel? El sepelio mágico del mago Emanuel. Otro golazo de Cocherías Negro el 17. Seriedad del sepelio. ¡Sigue la fiesta! ¡Estamos re de fiesta! ¡Este es el momento de...! ¿Entendiste? Mirá que ahora hay que... Y también... Porque en esta Festi Chofi vuelve... ¡El momento de serrucho! ¡Serrucho! ¡Serrucho! ¡Y esta noche doy serrucho! le dio un atajo pa' que la arreglara, porque soy el que la cava, cava, cava, cava, cava, cava, cava, yo soy su carpintero. Y ahora que estamos bien arriba, no podemos parar un segundo. Estamos saltando con los palmos mentales. El fin de semana es diversión. Llega Carlos Barragán con su momento de alegría. Dale que sos humorista, gordo, hacemos reír. Sos humorista. Chofi. ¡Sos humorista, gordo! ¡Hacenos reír! ¡Sos humorista, dale! Chofi, ¿sí? ¿Sabías que un día como hoy? No lo sabía. Pero del año 1912... Ah, cuidado que pasen mucho, ¿eh? Me tiene que ser muy interesante. Es muy interesante, ¿eh? Mongolia, un día como hoy, pero del año 1912... No me están interesando muchas cosas de Mongolia actualmente, ¿eh? Mongolia se convertía en protectorado ruso. Ah, ¿sabías? No, no sabía, o sea, ni me interesaba. Tengo otra, tengo otra, no, no. ¡Oh, oh! ¡Avisá! ¡Avisáme! Todos en cuero.